acostumbro. Se ha aprendido con ella, yo fui su alumno, tú la maestra más bella. Y no es lo mismo si no vives mi mundo, si ella no está. No me acostumbro. Mi mundo, si ella no está, no me acostumbro.